el único requisito para ser entrevistada o entrevistado en Paisanos del Barrio es querer compartir y ser escuchado. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? Lo que sí me preocupa es que no tengamos políticas de planeamiento demográfico, ambiental, porque los animales no son estúpidos. Saben quién los va a agredir, quién los va a matar, quién es peligroso, saben. Cualquier pajarito sabe quién es peligroso y quién no. Alberto Cubría, paisano de Cañada Larga, fundador del Museo Come Chingón. Entonces, si nosotros educativamente aprendemos a convivir con la naturaleza, se podría lograr algo maravilloso, porque en este momento el planeta lo tenemos que salvar entre todos. Pero hay un conflicto. Invitada de hoy nació en el mes de junio del año 2001 en una vieja casa del barrio de Barracas, impregnada de un manojo de poesías urgentes. El país estallaba en mil pedazos y era necesario el debate y difusión de ideas. Así entonces, en una de sus primeras de tantas mudanzas que vendrán, llegaron las ediciones caseras, tapas en serigrafía y una foto duplicadora compañera fundamental de esos primeros libros. Cuenta la leyenda del barrio que ante un allanamiento policial y ante la posibilidad de perderla, a la foto duplicadora, algún muchacho forzudo debió subirla en brazos hacia la terraza y resguardarla en una casa vecina. El uno a uno, ¿no? Económicamente hablando, ya era historia. Y alguna cuota de ella había quedado en el camino. Así nacieron las 7 piezas del rompecabezas mundial del zapatismo, la mirada horizontal de Raúl Civechi, un ensayo sobre la guerra del agua en Bolivia y los anarquistas expropiadores de Osvaldo Bayer, que precedieron, por un lado, a la patria fusilada de Paco Urondo, la educación como práctica de la libertad de Paulo Freire, primeros libros con tapa impresa a 2 colores en otra imprenta del barrio. Y por otro, a la necesidad de organizarse y relacionarse laboralmente de otra forma, formando una cooperativa de trabajo. En ese contexto y a través de la confluencia con distintas organizaciones sociales, después de un desalojo y de deambular por distintas casas particulares del barrio, aterriza en su nueva sede el espacio comunitario La Gomera, curiosamente o no, otro espacio abandonado y recuperado para su uso social, como lo fue su anterior casa Tierra del Sur y como es en la actualidad La Ronca. Así, durante todos esos años se vinculan con grupos, editoriales, vecinos y vecinas del barrio, universidades y todo tipo de personajes que se acercaban, atraídos y atraídas por la experiencia, a editar sus textos y colaborar con este proyecto. La editorial fue parte también, desde sus inicios, de la FLIA, Feria del Libro Independiente, y completen quien quiera, acercando a través de ella de a poco sus publicaciones a otros rinconcitos del país. La ciudad por momentos era agobiante, y alrededor del año 2006 algunos de sus integrantes deciden trasladarse hacia la provincia de Córdoba, buscando otra forma de vida y por supuesto también de seguir haciendo libros. El lugar, Valle de Tras la Sierra, no sé si les suena. Espacio comunitario La Ronca, no sé tampoco si les suena eso. Casa que hoy les alberga junto a esta radio El Grito y otras cooperativas de trabajo, como la panadería Los Hornitos y la galletitería El Faro. El proyecto crecía y crecía a grandes pasos, y a falta de sedes donde funcionar, algunos cumpas se van para el sur de nuestro país, sumando otro espacio de trabajo a los ya existentes en Buenos Aires y aquí en Córdoba. ya asentada definitivamente en el valle y en su búsqueda en este ámbito distinto, se nuclean de a poco con distintas organizaciones del territorio, como bibliotecas, escuelas, clubes, municipios, y con gente que se va integrando al proyecto, desde distintos lugares y en los distintos lugares del país. En el puro camino compartido de sueños y autogestión plena, y cerquita de cumplir los 18 años de edad, es que le damos la bienvenida a este primer Paisanas del Barrio Colectiva por Radio El Grito, año 2019, a la querida editorial Tierra del Sol. Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que está ahí escuchando del otro lado esta nueva emisión de Paisanes del Barrio. Muy bienvenida, gente, muchas gracias. Aquí está, el estudio está lleno, Cherchik. Sí. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. Muy lindo. Hermoso, hermoso. ¡Raro! Rara, no es la primera vez que Paisana es colectivo, pero sí es novedad para este año porque va a ser común, al menos una vez al mes, vamos a hacer esta experiencia de abordar el valle desde la mirada de algún colectivo que lo habite. Bienvenido usted, López, nuevamente a este programa. Déjeme darle esa formal bienvenida. Qué lindo volver a escucharlo en este programa. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Y bueno, muy contento también de estar en esta situación, ¿no? Porque es muy lindo conocer y poder difundir un poco las experiencias colectivas de distintas personas aquí en el Valle. Es lindo volver a estar en el programa y bueno, una experiencia también que a mí personalmente me toca muy, muy de cerca. Así que bueno, alegría por doble. ¿Sabe que voy a hacer una confesión? A mí me gusta confesar al aire. Ojo. No, que uno cuando tiene una entrevista por delante de alguien muy conocido, alguien con el que convive cotidianamente, es complicado porque el entrevistador tiene que ser alguien que hacia el otro lado pueda contar cosas que no se conocen. Y uno en el lugar de alguien conocido es como que ya conozco todo, ¿qué le voy a preguntar? Y venía con esa sensación, y leyendo la introducción me dieron muchas ganas de hacer muchas preguntas, tanto a la gente que habita este proyecto desde hace mucho tiempo, y a la gente muy nueva. Vemos incorporaciones flamantes y gente que hace poquito que está en el proyecto, así que me parece que va a estar muy, pero muy lindo esto, ¿eh? Yo creo que una experiencia de tantos años, bueno, hay muchas miradas, muchas experiencias, muchas preguntas, así que no va a pasar, no tenga miedo, Chachik. No tenga miedo porque vamos a estar tranqui con eso. Bueno, están aquí casi todos los integrantes de la editorial, todos, completamente. Qué bueno, qué lujazo, ¿eh? Qué lujazo. Bien ahí. Como es característico en este programa, generalmente cuando llega alguien se le pregunta un poquito, bueno, de dónde viene, ¿no? Se va un poquito hacia la infancia. En este caso, es lindo saber, bueno, desde dónde uno viene, ¿no? Desde dónde uno nació, cómo fue llegando acá al Valle de Tras la Sierra, y de a poquito, bueno, meternos en desde dónde uno se vincula con los libros, con la lectura, y llegar a formar parte de este proyecto, ¿no? Seguramente como mucha gente, uno llega de algún lugar que no es aquí del Valle, que no es oriundo acá del Valle, así que, bueno, si tienen ganas de contar un poquito eso, ¿no? Desde dónde uno llega acá al Valle Tras la Sierra. Quien quiera. Bueno, hola, buenas noches. Es medio paródico que empiece yo porque mi nombre es Ailén, y yo nací acá en Tras la Sierra, así que no llegué, digamos, no fue una elección, más bien de mis papás. Pero la editorial como que llegó al territorio y en ese sentido llegó a mí también. Y estuvo re bueno, personalmente es una experiencia increíble, siempre me gustaron mucho los libros, siempre para mí vivir en Trasla fue como una experiencia de complicidad con los libros, me salvaron toda mi adolescencia y mi vida en general, Así que poder hacerlos y de esta manera está buenísimo. ¿Cómo conoces a la editorial? ¿Cómo llegaste a vincular con el proyecto? La editorial la conozco, había conocido La Ronca una vez, porque Vivi y Esteban, dos compañeros que ahora están en el sur, arreglaban libros en la biblioteca de Los Hornillos. Y una vez los conocí ahí, porque yo iba bastante a la biblio y me invitaron a la casa. Y después pasaron un par de años y también de voluntaria en la biblioteca de Los Hornillos, ahí por Dani, que ahora también está con nosotros, y él y Juan y Anaí, ellos como que me propusieron venir y así a poquito fui entrando. Ahí cuando leíamos el texto del principio decía, bueno, unes cumpas decidieron venirse para Córdoba, ¿no? Que eran parte de la editorial. Bueno, ahí en ese caso le toca a Juan y a Eli, ¿no? Que están acá y que... Era así como dice el texto, porque en esto que también pregunta Diego, ¿no? Seguramente uno dice, uy, pero ahí acá faltan un montón de cosas. Uy, pero eso no es tan así, yo me imagino, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes ese...? Yo, bueno, llegué acá al Valle hace, no me acuerdo, 13, 14 años. Y la verdad que siempre me gustaron los libros. Más bien, esto de editar libros fue, digamos, como una consecuencia, digamos, teníamos la herramienta que era para, digamos, una herramienta que era una duplicadora para publicar textos, propagandizar actividades que hacíamos y bueno, en algún momento surgió la idea de hacer libros y bueno, me fue gustando desde el principio, digamos, lo fuimos haciendo así casero y bueno, no es que lo dejamos de hacer casero, pero digamos, seguimos haciendo con más continuidad y con más compromiso. A mí me llamaba la atención... en esto de la introducción, digamos, poner sobre la mesa desde la experiencia de quienes atravesaron el proyecto desde sus inicios, cómo es que un contexto como el 2001 te invita a quedarte y un contexto del 2006 te expulsa de alguna manera, o te invita a irte, o y qué cosas atraviesan. En realidad habíamos varios, digamos, de en esos momentos o ese gran grupo de gente que estamos activando ahí en la zona sur de la capital federal con ganas de salir, digamos, de capital, digamos, de hacer la experiencia de ir a ver, digamos, nunca, digamos, nos imaginábamos que después de 13, 14 años íbamos a estar acá hablando en un programa de radio, ¿no? En un centro comunitario, hablando, pero, digamos, como que en un momento surgió la idea y, digamos, teníamos ganas también de salir un poco de la ciudad. Así que, bueno, en realidad se fue dando de a poco, digamos, también... Tuvimos la suerte y no la casualidad, sino la causalidad de venir acá tras la sierra en grupo, lo que nos permitió de alguna manera como venir acá un par de meses, volver a Buenos Aires, tener trabajo allá, tener trabajo acá, tener un lugar donde estar acá y un lugar donde estar allá. Entonces también eso se nos hizo más fácil. Que es distinto cuando uno viene una familia o viene solo, digamos. Entonces también eso también se nos hizo más fácil. Entonces, bueno, y nos fuimos quedando. No nos vamos. Y no nos vamos. Y en tu caso, Eli, fue como una llegada, sí. Vos llegaste desde México en pleno estallido del país. ¿Cómo, por qué llegaste a ese momento? ¿Fue casualidad o...? Y sí, llegué porque había terminado de... No sé, llegué a Argentina. Justo iba a hacer un viaje para el norte y bueno, estaba estallando Argentina. Había un montón de cosas interesantes como para observar, para en las cuales te involucrabas, te comprometías a hacer y bueno, así se me fueron pasando los meses y los años, ¿no? En Buenos Aires. Yo no estuve desde el principio en la editorial, me incorporé a los años, ¿no? Uno o dos años que estaba la editorial, trabajando ahí en el taller de Buenos Aires, en La Gomera, y también desde este hacer libros, también como que participábamos en el espacio que era en ese momento La Gomera. Y ahí se conformó una grupa, yo creo que re linda, re interesante, que también teníamos como una visión de la autogestión, de cómo resolvernos. Resolvíamos muchas cosas colectivamente, teníamos mucha intención y muchos ojos puestos en eso, ¿no? De resolver las cosas en colectivo, apostarle al colectivo, a la vivienda colectiva, de hecho. Y así nos trasladamos acá a La Ronca, así me trasladé yo a La Ronca. Acá a Los Hornillos, pues, ¿no? No por buscar una nueva, otra forma de vida o... No, o sea, como que no, como que acá me encontré la otra forma de vida y lo que costaba sostener esta otra forma de vida en el invierno achando o haciendo cosas que no todo era tan bonito, ¿no? Como así la ruralidad o el campo, vámonos, ¿no? Pero bueno, también como que desde siempre me gustó hacer libros, siempre seguí como que diagramando, pensando, haciendo. Y creo que también, o sea, la editorial en ese momento, todos los que conformamos, que tú conformabas en ese momento la editorial, Pablo, estábamos también en ese proyecto de estar acá en La Ronca. Entonces, aunque no se estaba presente todo el año, todos los días, había una conexión, se venían los veranos, se vendían los libros acá, se traían consignas, no se producía, acá no se producían los libros, pero se vendían. Como que estuvo siempre ese lazo, o sea, desde los libros y, bueno, también haciendo pan, haciendo otras cosas que veníamos haciendo desde el otro espacio, ¿no? Pero en referencia hacia los libros era eso, ¿no? Sí, como que no fue brusco, como que se fue construyendo esa relación y ese sí. Venir. Sí. Bueno, y yo conozco la editorial desde una persona que se acerca a un puesto de libros. Vengo de una familia donde se venden libros y quien me ofrecía el libro me hace acordar a ese origen, ¿no? De la persona que no te quiere vender un libro, sino que te convida un saber que lo acaba de hacer, ¿no? Entonces fue conocer desde ahí los libros, todavía no vivía en el Valle, y después cuando vine conocí la editorial a través de la radio, que hice un taller de corresponsales de radio, que estabas vos, Dani, también. Uh-huh. Y bueno, estabas vos, Pablo, Diego, estaban ahí y fue el último trabajo era hacer sobre las cooperativas del Valle. Y bueno, y se llevó el trabajo de la editorial Tierra del Sur y bueno, yo dije, yo quiero trabajar ahí, ¿no? Por las descripciones de las maneras de organizarse, de por qué se trabajaba de manera cooperativa. Bueno, pedí una entrevista. Departamento de Recursos Humanos. Pedí una entrevista y fue cedida. Me la concedieron amorosamente con mate, con como se recibe a las personas. Y bueno, así conocí la editorial. También vivo en este pueblo de Los Hornillos. Así que es como que fue llegando de distintas maneras, pero concretamente esas son las dos que tengo presentes, digamos. Bueno, otro de los que vive acá es Dani, que, como decía Juan, bueno, vinimos en grupo a ver cómo elaborar eso. Es uno de los, entre comillas, responsables de que hoy muchos de nosotros estemos acá en Los Hornillos, aunque no lo sepas. Sí, no sé si tanto. No, me estaba acordando del negro Cristian, no sé si se lo puede nombrar, qué sé yo, no sé que, ni sé si está vivo en realidad. Pero me acuerdo de Cristian porque vamos a contar cómo fue la cosa, viste, yo conocía al tipo que llegó un día acá con esta casa estaba abandonada. Lo que llamamos La Ronca, todo su predio, la casa y la tierra, todo lo del entorno, ¿no? O sea, abandonada a nivel de que la casa se caía, que se había transformado esto en casi en un aguantadero, digamos, ¿no? En esa situación de la casa cae un tipo acá que decía llamarse Lazarte, sobrino de la Ronca, y se fue para el fondo. Yo vivo al fondo de la Ronca, atrás. Y el tipo fue allá y me dijo, che, vos la cuidarías a la casa, vos la mirás a la casa, que no se la lleve, no sé qué pretendía. ¿Viste? Y yo dije, mira, yo te voy a hacer la gamba porque realmente vivo acá en el barrio y están pasando cosas raras en la casa, ¿viste? Por ejemplo, acá se escondían cosas robadas del mismo club. Hubo un intento de violación, la casa se estaba transformando en un peligro para este barrio y para el pueblo, eran cosas que no pasaban en este pueblo. Entonces dije, como vecino acá, dije, está bien, loco, yo lo voy a hacer, te la voy a mirar a la casa, cualquier cosa, te aviso, qué sé yo. Dicho esto, porque mucha gente no sabe, viste, que cuál es un poco la historia de esta casa estaba abandonada realmente, yo doy fe de eso. Entonces, en un momento aparece Cristian, que no sé si Cristian, no sé, nadie sabe quién es Cristian, pero bueno, apareció acá. Alguien. Sí, y comentó de los proyectos de La Gomera, estaba La Grieta también en ese momento, qué sé yo. Y el tipo no me habló de todo lo que está pasando acá, me dijo una editorial en un momento, los chicos hacen libro, ¿viste? Puta, está bueno, loco, ¿por qué no acá una editorial? No había entrado a la sierra, había imprenta, estoy hablando hace 15 años, no sé cuánto hace. Entonces, bueno, sí, mirá, la casa está así, el azar te doy el teléfono, habla con el tipo, qué sé yo. O sea, si esto se puede civilizar, me parece genial, va a ser bueno para el pueblo. Eso es lo que yo me acuerdo, hasta ahí puedo contar de lo que ahí arrancó esto, que ahora es La Ronca y toda una comunidad organizada, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede llamar así? ¿Ustedes que viven acá? Sí, claro. Un intento. Claro, claro. Bueno, de hecho hay una editorial que funcionaba en una habitación de esta casa y ahora tiene un lugar casi propio, muy ya cómodo, calefaccionado, con una producción de libros muy, muy importante y muy interesante, que, bueno, de paso... Ya los chicos van a contar, ¿viste? Pero la cantidad de títulos y la temática que trata la editorial, realmente... ¿Cuántos títulos tienen el registro? ¿Cuántos títulos? ¿Que estamos imprimiendo? No, 170. Editados. ¿Editados nuestros? No. ¿Serán como 100? Sí, lo que pasa es que hacemos trabajo, digamos, nosotros editamos libros como editorial y hacemos también libros para otras personas, trabajos... digamos otro autores, autoras, hay digamos un montón de cantidad de títulos que no llevamos registrados realmente. Claro, hay algunos que están ahí en el camino y cada uno tanto uno se acuerda, ¿te acuerdas de ese libro? Y qué, a ver, por ejemplo, que de todos los libros, por lo menos en el momento que cada una estuvo, ¿no? Tanto como que está al principio, como que hace poquito, que se han editado o se imprimen, les gusta más. ¿Y por qué? Me gustan todos, pero si tengo que elegir uno, es El Criador de Gorilas, que es de Roberto Arlt. Es un libro que no se edita creo que salió en una primera edición y nunca más se volvió a editar, y sí está en las obras completas que sacó Planeta, no me acuerdo. Losada, y bueno, de ahí lo sacamos. Un libro de cuentos. Libro de cuentos, son 15 cuentos de no tiene nada que ver con digamos los otros textos de Arlt. Es un libro de 15 cuentos ambientados en el norte de África. Es difícil. Es difícil. Bueno, pero viste que alguno te pega por algo, ¿no? Los libros no muerden, pero pegan. Y según los momentos también. Yo personalmente tengo como momentos de que tal libro no me puede faltar en la mesa... En general, ninguno. Ninguno me puede faltar. Me gustan todos los libros. No sé, me gusta mucho, mucho La Ciencia de la Intemperie, que es uno de los primeros libros que nació cuando yo ingresé a la editorial. Y se daba que Andrés Carrasco, yo lo seguía hace muchísimo, lo leía, así, un científico que, aparte de hacer ciencia, también hace... es lo que se llama divulgador científico. entonces que cuenta básicamente al pueblo qué es lo que está investigando, ¿no? Entonces se dio que cuando llegué a la editorial, la grupa estaba también en esa sintonía, es como captar, ¿no? esa sintonía radial y me sentí como plena en eso. Entonces me gusta mucho ese libro, que básicamente son textos que, una recopilación de textos donde se explica cómo las multinacionales se van quedando con el campo, con el alimento y por qué se da ese éxodo a las ciudades y demás. Entonces, hacer como volver sobre los pasos, ¿no? Decir, ¿quién está viniendo o quién despertó de ese sueño? Decir que la ciudad era el hábitat natural de las personas. Entonces, como que a mí me da la prueba científica, de alguna manera, para decir, eso no está bien, digamos. Entonces, apoyada con otras literaturas, ¿no? Como Kush, como varias que me interesan. Así que, elijo ese, La ciencia de la intemperie. Sí, a mí me pasó también que algo parecido a lo que dice Ian ahí, como que depende mucho del momento. Apenas entré a la editorial fue empezar a familiarizarme con los textos y empecé a leer todo lo de literatura primero, que me gustaron casi todas las obras. Pero después, a lo largo del tiempo, como que fui incursionando más en libros de teoría social o de ciertas perspectivas más libertarias, y me empezó a aparecer, o también de pueblos indios, y me empezó a llamar como mucho, mucho la atención. Yo creo que si tuviera que elegir uno, elegiría El apoyo mutuo, de Kropotkin, que es un librazo, es enorme, es enciclopédico, ni siquiera lo leí todo, o sea, lo elijo aunque no lo leí todo, pero él lo escribe un tiempo después de que Darwin escribe El origen de las especies, y lo que trata de mostrar a través de un montón de estudios científicos, biológicos casi, de observar desde a microorganismos hasta animales, vegetales y después sociedades medievales y modernas, cómo el principio de cooperación y de apoyo mutuo entre las especies y entre la misma humanidad es un factor evolutivo igual de importante que la lucha del más fuerte, que para mí es como lo que está instaurado en el imaginario como sí. De nuestro tiempo, como esto de que es inevitable que nos matemos todos para sobrevivir, y como que él muestra también eso con mucho estudio empírico, que no, que las especies cooperan y que así se hacen más fuertes. Entonces me parece un librazo, o sea, que esté en el mundo. Para mí es muy difícil, ¿no? Si me dices una temática, tus hijos, ¿quieres más? No, yo no puedo contestar cuál más, o sea, no sé si hay uno, ¿no? Como que cada libro se ha ido construyendo con personas, como que no ha nacido siempre, como que viene alguien, te habla de, o sea, mismo nosotras o alguien de otro lugar y te viene y te dice, che, mira, entonces toda esa charla, toda esa plática, todo de dónde nace, cómo lo vas formando, tiene como una historia y está, y es re linda. Entonces te vienen muchas, o sea, me acuerdo del canto a las comidas, de la presentación en la Biblia, que fue una presentación tan hermosa, y ya lo quieres ese libro por eso, Ilimitada Fantasía, otra también, o sea, que son como que libros muy, muy, que tuvieron otras cosas que eso. Pero bueno, si es uno, y pensando acá en estas historias hay libros que hemos impreso y reimpreso mil veces porque se nos han perdido, entonces ya les tienes amor por eso, ¿no? También como el de Oski, el de Sangre y Tinta China. Pero uno sería La convivencialidad de Illich, que fue como que el primero que diagramé desde acá, de reconvencida desde estando acá ya en Los Hornillos, estando en este otro lugar no tan desarrollado como, y como que ahí terminé de entender un montón el pensamiento de Illich, que también esa obra de Illich resume mucho todo su pensamiento en un libro chiquito, no como El apoyo mutuo, chiquito, ¿viste? Poquita, pero resume todo lo su que pensamiento, se dice eficiencia. Es como que me parece que es un libro que tiene que ser que tiene que ser leído, pues, ¿no? Que está bueno lo que propone del antidesarrollo, ¿no? El Iván Illich. Sería eso. Y vos, Dani, que, digamos, estuviste vinculado a la editorial, por más que no estuvieras trabajando desde y desde siempre estoy chusmeando los títulos, sí, sí. Pero en realidad no tengo muy leído la editorial Tierra Azul, la verdad, tengo que confesarlo. Yo soy más de la literatura. Y pero bueno, a partir de ahora me estoy poniendo al día, pero ya tengo varios títulos, al margen de todo lo otro que tengo, un montón de libros allá para leer. Pero si hay que elegir uno, sí, El canto de las comidas de Tejada Gómez, me parece que, no solamente porque se presentó en la Biblioteca Popular, sino porque más o menos vi cómo se cocinó y el maridaje que hubo entre la literatura y la comida o la cocina, que son dos cosas que por ahí uno no las relaciona, pero van muy de la mano, y es muy interesante mezclar las dos cosas, ¿no? Y más en una presentación de un libro, que se hicieron las dos cosas, encima con música. Y yo no había leído mucho a Tejada Gómez, y ese libro la verdad que me voló la cabeza, porque descubrí un poeta argentino tremendo. La verdad que un tipo, Tejada Gómez, un capo. Y autor de muchísimas letras de folclore, etcétera. Bueno, todos los folcloristas lo saben a eso. Pero si tengo que elegir un libro, por ahora me quedo con ese, sí. Muy bueno. Bueno, estamos aquí por Radio El Grito, por la 95.5, dial oficial de la radio, aunque no estemos saliendo en este momento. Pero este programa va a estar siendo ahí retransmitido también por la FM Sierras Come Chingones. Y bueno, lo podés escuchar a través de internet, por la página web www.radioelgrito.com, o descargándote la aplicación para tu celular. Sí, ahí desde el Play Store directamente entras con tu celular y te la descargas y podés escuchar desde cualquier lugar. Vamos a recordar, ya que estamos, las vías de comunicación. Podés mandarnos un mensaje, un WhatsApp al 1557-0127, 03544 si estás en algún otro lugar del planeta. Y si no, nuestro teléfono fijo, que es el 499312, con igual característica. Y otra vía que tenemos es el Facebook de Radio El Grito, que es una página que se llama El Grito. Bueno, si te parece, Cherchik, nos vamos ahora a escuchar un tema que sonaba mientras se encuadernaban los anarquistas expropiadores, ponele, ahí en el barrio Barracas. Este tema sonaba seguro de fondo. Vamos. Toi et tes potes, vous connaissez que dalle, enfin. Me da mucha emoción y mucha alegría saberlos ahí en este Paisanos del Barrio. A todos mis queridos de Tierra del Sur, algunos de tanto tiempo, siempre lo digo, no sé, Juan y Eli son como hijos para mí, que nos conocemos hace tantos años, con recuerdos tan hermosos que, bueno, ya irán relatando de Montes de Oca y del paso después al espacio de Alpargatas, recuperado, y después La Gomera. Bueno, enorme admiración que les tengo y siempre lo dije. Tengo en mis manos un libro que publicó Tierra del Sur. Creo que debe haber sido entre el 2001, calculo, y el 2002, Tierra Ausente. Un libro de poemas de Pablo, y quería leerles un poema porque ese poema le dio el nombre a una obra que yo dirigí en Barcelona por Teatro por la Identidad. En ese momento yo no estaba en la Argentina, estaba en España, y este poema de Pablo le dio el nombre a la obra, que fue Cuerpos Rotos. Y el poema dice así: ángeles al borde de los ángeles, cuerpos rotos por la memoria. Cada día que avanza nos llena de impresiones falsas. ¿Qué hacemos con el tiempo? Difícil es conocer. Imposible saber si es mentira el sol o la tierra. Bueno, los quiero. Los admiro, los acompaño, estoy siempre cerquita. Los abrazo. Chau. Hola, bueno, acá habla Sofi, que participó de Escalera Caracol hace muchos años. Estoy tratando de recordar los años, creo que fue tal vez 2005, 6, 7, bueno, por allá, hace muchos años. Fuimos a La Gomera, Tierras del Sur, y para mí esa experiencia, primero que fue súper interesante porque nunca había hecho una revista, y segundo porque nunca había impreso, editado, y encuadernado una revista, y aprendimos a hacerlo ahí en La Gomera. Así que todavía me acuerdo a Paulita y a Pablo con toda la paciencia del mundo enseñándonos a encuadernar y ayudándonos y esperándonos para hacerlo, a las miles de personas que íbamos en turnos durante, no sé, si un mes o semanas. La primera revista fue así como puro amor y aprendizaje. Y en ese momento entrar a La Gomera y Tierras del Sur era como entrar a otra, entregarse a otra temporalidad. A la temporalidad de la casa, la temporalidad de aprender ese nuevo trabajo que tenía que ver con un oficio, el de la encuadernación, y también, bueno, eso, las charlas, los mates, las charlas de todas las situaciones políticas barriales, locales, nacionales, internacionales. Siempre había libros muy interesantes para mirar, para leer, para difundir. También mucha reflexión común de problemáticas que nos atravesaban de algunas maneras distintas y similares también. Y bueno, también todos los procesos de formación, deformación y transformación colectiva de nuestros espacios colectivos autónomos. Bueno, un poco con esa perspectiva y mirada común. Así que, bueno, fueron como momentos muy gratos. También por momentos tenía sus momentos de tensión, ¿no? Porque entregarse a otras temporalidades, cuando por ahí apremia la necesidad de imprimir o apremia la necesidad de resolver o no entendés cuál fue el problema que pasó con tal cosa. Bueno, también a veces eso generaba algunas tensiones, pero bueno, también se fueron resolviendo con el tiempo y fue parte del aprendizaje. Creo que eso puedo recordar de esa época de Tierras del Sur, de mucho compartir, de gente muy comprometida con la realidad, con el difundir otros modos de pensar, de hacer, de sentir. Así que estoy muy agradecida de que existan esos lugares de resistencia. Hola a todos, a todas, ¿cómo andan? Bueno, primero presentarme, soy Ana, acá de Lago Puelo. Participo en el proyecto de la editorial, acá en la comarca andina. Y bueno, quería primero mandarles un beso gigante a los compas y a las compas. Que nada, tuvimos la suerte de encontrarnos en Mendoza en marzo de este año. Estuvo bueno porque yo me incorporé hace poquito, bueno, no tan poquito, pero a fines del año pasado, y estuvo bueno conocernos y hablar en vivo y en directo. Nada, les comento que por acá estamos ya llegando al invierno, los días están muy fríos, supongo que por allá también. Y nada, estamos acá más que nada haciendo trabajo de taller. Estamos con dos talleres medio simultáneos porque a falta de un lugar en específico instalamos unos pseudo tallercitos en la casa de los compas de Esteban y Vivi y en la casa de August, que es otra de las chicas de la editorial. Y nada, estamos con los puestos de siempre en la esquina de los libros en Bolsón. En la feria Pueblo Produce, que se hace ahora fuera de temporada todos los sábados y domingos. También en El Hoyo Produce, que es donde viven Esteban, Vivi y Diana, que es la otra compañera de la editorial, y que se hace cada 15 días más o menos, y ahí estamos yendo fijo. Después participando en otras actividades que se hacen, más que nada, no sé, en institutos de formación docente. El otro día estuvimos en una movida contra Monsanto Bayer. También se hizo a principios de este mes una flía entre Belín, estuvo re linda la movida, estuvo re interesante y fueron muchos. Así que estamos con ganas de empezar a ver si podemos hacer una acá más cerca, porque Trevelin está un poco a trasmano. Les mando un saludo a todos y un cariño muy grande para todos, todas, de parte de toda la gente de acá. Bueno, y seguimos aquí en Paisanas del Barrio, esta edición 2019, y en este primer programa que convoca a grupos y grupas, ¿no? Esta paisana colectiva, ¿no? Que, como decía bien Cherchik, el año pasado hubo en algún momento, pero una cosa es que llegue medio de casualidad y otra cosa es que se profundice en el hacer colectivo. Es interesante el replanteo que nos damos de... Venimos atravesando el valle desde la mirada de otros que viven en el valle, desde lo personal, pero los colectivos, las colectivas que hay habitando el valle también transforman, digamos, la realidad del valle, y es interesante conocer la mirada no de las tanto de las personas que integran algunos colectivos y colectivas que andan dando vueltas, sino cómo se piensan colectivamente en la inserción dentro del valle. Me parece que está bueno por ese lado. Bueno, una de esas cosas es la que vamos a estar charlando acá en estas dos horitas de programa. Escuchábamos recién, por un lado, a Mari Carmen Arnó, ¿no? Sí. Hablando de ese... ¿La tiene? Gracias, Mari Carmen, te queremos también. Sí. Ese primer libro incipiente. ¿Escribió el libro usted, López? Ese primer libro incipiente de la editorial Tierra del Sur. Bueno, otro Pablo. Yo lo que puedo contar, ya que estoy, ya que me presionas una anécdota, es que en realidad... Si bien el libro lo escribí yo, el responsable de que se edite fue Juan. Porque presionó, vamos a hacerlo, y bueno, convenció, y a partir de ahí... Hoy le vino la devolución. ¿Te arrepentí? ¿Te arrepentí, Juan, o no? No, era editor desde chiquito. También escuchábamos a Sofía Astelarra, ¿no? ¿Le suena el...? Me suena el apellido. Sí, sí. Hablando de su experiencia... ¿Es hermana? Prima. No, prima. Prima. Hablando ahí de su experiencia imprimiendo una revista en la editorial, no solo imprimiéndola, sino formando parte del hacer, ¿no? De la revista. En un momento, muchas de estas revistas de la facultad desde la UBA llegaban ahí, ¿no? A la editorial Tierra del Sur. Atraídas quizá por la experiencia, bueno, ahí como que fue una de las primeras, también como una de las primeras experiencias de acercarse la editorial al ámbito académico. Ajá. Que como que costaba también en ese momento, como que todo lo académico era, oh, no, eso, y fue como un primer Entrón con la gente de las universidades que venían, que proponían, que también estaban haciendo cosas recopadas. Fue un acercamiento re lindo, ¿no? De una, sí. Y bueno, fue también eso, en esa búsqueda de lo que decías, como en hacer libros nuestros, lo que queremos hacer y imprimir para otros. Y esa ida y vuelta que creo que, no sé si todavía, capaz un poco sí, quizás no tanto como antes, pero un poquito. También escuchábamos el audio de Ana, cumpa ahí de Tierra del Sur en Lago Puelo, hablando un poquito ahí de lo que hacen allá. Y alguien que también se integró hace relativamente poco. Sí, uh-huh. Y un año, ¿no? Un mes. Sí, genial. Un saludo para todas y todos por allá. Gracias por hablar. Y bueno, al 1557-0127 llegaban algún mensajito, ¿eh? A pesar de que no estemos saliendo ahí por aire, bueno, hay quienes están escuchando a través de internet o la aplicación del celular. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar así? Se preguntan todos, ¿no? Prendé el transmisor, Diego. Bueno, Mari Carmen mandaba saludos, a pesar más allá del audio, mandaba saludos y decía que te escuchaba muy bajo a vos, Juan. Capaz que en un momento, así que sí, es algo que vamos a tener que ir mejorando un poquito. Ahí va. Y Martín también escribía. Dice, qué equipazo. Y qué gusto escuchar. Como compa y amigo, es hermoso andar por ahí y verles en una reunión a la editorial. Hay una magia ahí que inspira. Abrazo grande, compañeros. Abrazo. Gracias, Martín. Che, y yo podría hacer una aclaración ahora que con el audio de Ana me vino. Sí. Dos cosas. Una, que hay un compañero más de la editorial que como que también lo sentimos que es parte, aunque él no se sienta parte, y que está en licencia, y por eso no está acá. Ah, ¿ustedes también tienen licencia psiquiátrica? Hay una licencia. Tenemos una licencia, y bueno, César, le mandamos un beso. No creo, no sé si nos está escuchando, pero... César, que estuvo presente, cerramos el año pasado Paisano del Barrio con un programa colectivo de la casa, con los proyectos que habitan esta casa, y el César desde Buenos Aires participó. Me dijo que iba a estar acá. Y anteriormente estuvo acá también y decía que lo habían censurado. Sí, no. No, quería decir. No puede ser. Porque, bueno. No, es algo que escucharon algunas, pero les pareció escuchar. Bueno, eso y otra también que... estamos como que también ahora en el último tiempo está un compañero nuestro trabajando en Mendoza, que es del sur, trabajando en el sur, incorporándose ahí en la grupa del sur, se fue para Mendoza y está ahora como que se abre esa otra puerta en Mendoza con el Oscar. Que está, bueno, ahí moviendo los libros, haciendo libros, sufriendo con la impresora que tiene, armando taller también, ¿no? Él está solito allá. Y, bueno, con todo lo que conlleva eso de estar solo en un espacio, aunque, bueno, estemos todos ahí en el colectivo, pero quería como que nombrarlo, ¿no? A este nuevo desplace de Tierra del Sur hacia Mendoza, que está re bueno, que acabamos de estar, y también alta movida y altas cosas que se están haciendo por allá. ¿Cuántas personas en total son hoy por hoy Editorial Tierra del Sur? 13 sin los niños y con el chico en licencia. O sea, bien. 14 más todos los chicos. ¿Llegamos a cuánto cuando contamos? A muchos. Para entonces 17, 18. 19. Bueno, 14, 17, 18, 19 personas, 3 sedes, 100 libros, 4 sedes, 100 libros, 200, lo que sean. ¿Cómo se define un título para editar? Vamos a editar esto, ¿cómo se hace? A mí me parece que es como, o sea, hay cierto criterio, pero es bastante anárquico también. Tiene mucho que ver con las personas y los intereses de las personas que van pasando por la editorial, pero que de alguna manera, con toda esa diferencia de intereses o de visiones, como que se va armando algo así como una mirada o varias miradas que tienen como cosas en común. O sea que viene alguien, propone algo y puede, cualquier cosa puede ser editable. Sí, también. No. No tan así. Ajá. Entonces, ¿se dan debates sobre los temas no, o sí. cómo? Y en general alguien propone... En general alguien propone en alguna de las sedes y se charla, digamos, ¿no? Si va, digamos, si estamos de acuerdo todos en general en editarlo, se edita. Creo que es así. Igual tratamos de ir como que, bueno, hay este libro, no sé, se acercó ese libro, esta propuesta. Como de a poco. Y sí, como que va surgiendo solo, ¿no? Y también pasa seguramente, ¿no? Que a alguien no le gusta algún libro, pero a todo el mundo le encanta y bueno, vamos para adelante, también pasa, ¿no? Sí, generalmente hasta el momento no me ha pasado, digamos. Desde que estoy en la editorial, van a ser 7 años y no... Siempre no se da esa magia que contaba en un principio. Ahora hay un libro que está en camino, que viene desde el sur, por ejemplo, 3 golpes de timbal, de Daniel Moyano. Y es una emoción poder imprimir el trabajo que hizo una compañera que lo pensó, lo estuvo sintiendo ahí y que acá llegue de la misma manera, ¿no? O, bueno, lo que decía hace un rato de, ¿cómo se llama? De lo de Andrés Carrasco, el Aprender a Escuchar, que salió en enero de este año. Un libro que fue propuesto desde una compañera y que hizo eco en todas las demás, ¿no? Es como, no sé, se da un poco. Silvia Kuzikanki dice que esa magia, esa empatía es muy femenina también. Se da como, no sé, como que a todos nos guste un aroma o algo así, no me quiero poner poética, pero simplemente pero es como, también es loco que se dé esa magia, ¿no? Que podamos asentir o disentir sobre un título, pero en general a mí me ha pasado, hasta el momento no me ha pasado que me disguste un libro propuesto por algún compañero o compañera. Y que también son esas, ahora cuando fuimos a Buenos Aires hicimos este ejercicio, lo que decían, ¿qué libro? Decían, bueno, escojamos 5 libros que nos gusten, que con los que más nos identifiquemos, ¿no? De la editorial. Y cada uno entró a la biblioteca a sacar los libros, los pusimos en montoncitos, y había muchas coincidencias. O sea, había como entre todos los montones, había muchos libros que se cruzaban, que se repetían, pues, ¿no? Como que hay una empatía de alguna manera en la grupa, ¿no? Y si no la hay, también como que es un ejercicio decidir editar cosas que reconoces que están buenas, aunque capaz no concuerden totalmente con tu ideología o con lo que vos pensás, pero entendés que todo el paño de la editorial tiene como esa diversidad también, de como muchas voces. Capaz que unas nos sentimos más identificadas con ciertas... Bueno, claro, que generen un debate. Que generen debate. Uh-huh. Son como voces que creo que todas pensamos que es tan bueno que estén en los libros. Uh-huh. Bueno, y pensando un poquito ahí en la historia de la editorial, generar alternativas desde la edición de libros, un poquito ahí en el principio hablaba de lo que es la experiencia de la Feria del Libro Independiente, ¿no? Alternativa o la que sea. La editorial tiene una relación desde el principio, de idas y vueltas, pero hoy día todavía, aquí en el Valle de la Sierra, se viene realizando la FLIA. ¿Qué piensan como herramienta, ¿no? esa forma? ¿Cómo se fue transformando ahí a través del tiempo? Y bueno, ¿qué forma tiene hoy acá en el Valle, ¿no? O la que ustedes le están dando. Pueden hablar del pasado, yo puedo hablar del presente, pero no sé. Deben tener muchas anécdotas de la FLIA antes y bueno, también eso, ¿no? Como necesidad grupal de juntarse con otros, lo pienso, ¿no? Capaz que por ese lado puede llegar a ser. Sí, la idea, digamos, surgió desde el principio de, digamos, ya se estaba haciendo la Feria del Libro en San Marcos Sierra y en Capilla del Monte, entonces surgió la idea, digamos, hacer un circuito en el verano para gente que mueva libros, sumarle tras la sierra. También por la característica del valle, digamos, lo fuimos haciendo en en distintos pueblos del valle hubo años que se hicieron acá y en Las Rosas, hubo años que hicimos ir hasta San Luis, hicimos en Feria del Libro en Merlo, en Luyaba, como que también la idea de que venga la gente a mostrar sus libros acá de todo el Valle Tras la Sierra, o una semana o un fin de semana. Ahí, digamos, surgió, digamos, un poco fue por eso que surgió. Digamos, de los últimos años empezamos a hacer ferias del libro, digamos, acá tomamos como base los hornillos, digamos, donde se cierra la Feria del Libro, y hacer en San Javier, en Las Rosas, digamos, en otros pueblos. Y bueno, tratar de ponerle los últimos años, como que tratamos de ponerle pilas acá a la FLIA acá en la Plaza de los Hornillos. Los últimos dos años o tres, no tres. Tres años se hicieron acá en la Plaza del Pueblo, en donde tratamos de sacar, digamos, se venían haciendo acá, se hicieron en la Biblioteca de los Hornillos, pero bueno, nos pareció que estaba bueno sacarlo acá a la plaza. Y bueno, digamos, los últimos dos años realmente se llenó la plaza, se da una diversidad, una expresión ahí que está buenísimo, de gente que viene, de gente de acá del pueblo, que está bueno que suceda ahí acá en la plaza, en un espacio público. Se fue como transformando con el tiempo la idea de esta juntada de Libro Independiente, digo, pensando en cómo nace, ¿no?, la FLIA, de como contra, como respuesta y como contrapartida a lo que era la Feria del Libro tradicional allá en Buenos Aires, en la rural, el ámbito como la rural, como contra algo, y de a poquito ustedes sienten que se fue como transformando en esto, ¿no?, en buscar algo más que tenga que ver con juntarse y con proponer. Y sí, lo que pasa es que también acá no, digamos, es otro ámbito, digamos, allá no hay, acá no hay Feria del Libro, no hay ni siquiera librerías, o sea, digamos, si vos tenés un, el único lugar donde hay acá en el pueblo para jugar libros es la biblioteca. Ni siquiera hay feria. ¿No? Ni siquiera hay feria, ahora se está tratando de retomar, pero tampoco ni siquiera hay feria. Entonces, digamos, está bueno que los libros salgan a la calle, que estén ahí en la plaza, generar una actividad, que toquen bandas, que haya espectáculos. Sí, creo que se ha construido algo muy lindo en los últimos años, de gente que viene, que regresa, y que regresa al lugar, o sea, regresa como sobre todo a los hornillos. Si bien vamos así, bueno, a San Javier, tal, pero hay mucha gente que viene porque le gustó la feria, la FLIA, lo que se generó en la Plaza de los Hornillos, y regresa el otro año, y son como encuentros con estas personas que conviven contigo una semana, que te van contando de sus proyectos, de cómo les fue del año, de qué hicieron de nuevo, de las novedades que han publicado, desde dónde lo están viendo, y es muy rico, pues, eso, ¿no? Y vienen, se quedan, están, aportan, están en el espacio, como que hay una convivencia más allá de lo contra, como nace la FLIA, se ha construido algo que es lindo, ¿no? Que se está construyendo, pues, que cada año se construye de otra manera. Está bueno. Y aparte eso, la FLIA pudo generar eso, ¿no? Como que se disperse un poco la idea, y ya no es la FLIA, porque uno dice la FLIA como si fuera alguien que dice cómo tiene que ser. Ya está, ya esto, eso ya fue una semillita, ya se esparció y va tomando forma en cada lugar. Sí, como en algún punto yo participé en poquitas FLIAs acá en el Valle, creo que en dos o tres, no me acuerdo, pero quizás dos. Y sí, lo que vi en los hornillos es que es un encuentro que trasciende los libros también. Como que los libros ahí son como la guía y están presentes, y es re importante que esté, pero también pasa toda otra cosa que está bien buena. Bueno, seguimos aquí por Radio del Grito en esta Paisanas del Barrio 2019. Y si bien ya estamos acá en los hornillos con los pies en el pueblo, vamos a escuchar ahora a otra banda amiga que podría haber sonado en alguna de las ferias del libro independiente en otro lugar que no es el Valle, antes de la llegada de Tierra del Sur acá. bienvenidos. Bienvenidos al borde. Al borde. Al universal de la incordura milenaria. Ni feroces ni héroes. Ni esclavos ni verdugos. Podrán escapar de este enorme loquero. Un gran pulpo abrió sus tentáculos. Tomó mi cerebro separándolo del cuerpo y lo arrojó a la nada. Y ahora, loco, nada. Que nos soplen, yo te quiero ver saltando las paredes de todos los colores. Total, mañana qué importa, todos seremos una calavera, una calavera. Dicen que el exceso nos destruye la salud. Las almas se rechiflan, cada día quieren más. Orgía de mi corazón dispara el arma contra los espejos. Tenemos tantos bordes para desvestir. Tanta vida y no aprendemos a vivir. Es que el inconsciente ve siempre una